No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Cada año en ambos extremos de nuestra República Mexicana, las aguas generosas del Caribe en los alrededores de la isla de Holbosch en el estado de Quintana Roo y del Mar de Cortés, cerca de la Bahía de la Paz en Baja California Sur, acogen a un visitante admirable. Te hablo del tiburón ballena, que aunque lleve ese nombre, no está emparentado con las ballenas. Se trata más bien del pez más grande del mundo, ya que llega a medir unos 12 metros de largo y a pesar unas 21 toneladas. Este tiburón habita en aguas abiertas de todos los mares tropicales del planeta, excepto en el Mediterráneo. Le gustan las aguas superficiales cálidas y año con año migra grandes distancias hacia zonas donde brotan corrientes frías, ricas en nutrientes y alimento. Como todo tiburón, tiene un cuerpo alargado e hidrodinámico, pero mucho más robusto que otras especies. Su vientre es blanco y su dorso de color gris oscuro, adornado con lunares y líneas blancas que nos hacen recordar un tablero de ajedrez. Este atuendo es único para cada individuo, por lo cual se utiliza para identificarlos y se cree que tiene una función social. A los lados de su enorme cabeza se encuentran sus pequeños ojos y detrás de ellos cinco grandes aperturas branquiales. Al frente se encuentra la boca, que llega a medir hasta 1.5 metros de ancho. Posee un par de fuertes aletas pectorales y otro de aletas dorsales. Su cola con forma de media luna también es inmensa, con un tamaño de más de 2.5 metros de ancho. Bueno, pues a pesar de su corpulencia, este tiburón no es tan buen nadador, pues se desplaza a una velocidad de tan solo 5 kilómetros por hora. El tiburón ballena es un animal filtrador, es decir, que para alimentarse utiliza sus peines branquiales para separar del agua todas las pequeñas criaturas que forman su sustento. Con su gran boca succiona el agua y al cerrarla, la hace pasar por sus branquias, en donde queda retenido todo aquello que mida más de 3 milímetros. Su alimento está formado entonces de fitoplancton, macroalgas, krill, larvas de crustáceos, calamares y pequeños peces. Suele ser un animal solitario, sin embargo, en algunas ocasiones es posible verlo formando grupos de hasta 100 individuos o conviviendo con otras especies como mantarrayas o jureles. Es un animal dócil y gentil, que llega a ser incluso juguetón con los buzos y nadadores que se le acercan. No se sabe mucho sobre su reproducción, pero se ha observado que es un animal vivíparo. Esto significa que los huevos se abren en el interior del cuerpo de la madre y que ella da a luz a las crías vivas. El tiburón ballena es una especie antigua y de gran longevidad. Se cree que ha estado presente en la Tierra desde hace 70 millones de años y se sabe puede llegar a vivir hasta 100 años. Algunas características propias de esta criatura, como su gran tamaño y longevidad, así como su maduración tardía, hacen difícil la recuperación de los ejemplares que mueren y la convierten en una especie muy vulnerable. De hecho, en México y en otras partes del mundo, es considerada una especie en peligro y se encuentra sujeta a protección especial. Apoyemos entonces la conservación de este majestuoso tiburón ballena, informando a todos sobre la importancia de esta especie y apoyando las iniciativas de ecoturismo que promueven la convivencia responsable con este animal extraordinario. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.